mundo se ande descalzo, paso a paso de viento, cuando venga del polvo la ciudad destruida, y alguien cante una estrofa a las manos de un muerto, que alguien diga algún verso a su espacio de vida. Puede ser que sus restos no se distingan en la ciudad, que la perfección de la piedra no luzca piel. Puede ser que su sangre no mueva una astronave. Puede ser que sus huesos no sirvan para torres. Puede ser que una estrella brille más que su voz. Ha pasado que el llanto se convierte en palabras. Ha pasado que un hombre se convierte en palabras, palabras, palabras, palabras a granel. Cuando la muerte sea inalcanzable y rara, cuando humoso grillete repose en la vitrina, que se dé a cada hijo una flor y una bala, que se sepa que el mundo va sembrado de vidas. Se sabrá que este ir y venir de piedras no se quedó, que una lluvia lejana fue a mojar la ciudad. Fijaremos con clavos las ventanas, los sueños, los pedazos de tierra, la limpieza y el lodo, las guitarras, las sillas, las piedras y el amor. Porque ha pasado que historia se convierte en palabras. Ha pasado que el mundo se convierte en palabras. Ha pasado que todo se convierte en palabras, palabras, palabras, palabras a granel. Ha pasado que historia se convierte en palabras. Ha pasado que un hombre se convierte en palabras. Ha pasado que todo se convierte en palabras, palabras, palabras, palabras a granel.